purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 56. Estamos cerrando el primer mes del que podría ser nuestro segundo año, considerando que el primero transcurrió entre el 12 de agosto del 2012 y el 12 de agosto de este año. Comenzamos septiembre, este programa va a ser publicado como el 15 o 16, me imagino, de septiembre del 2013. Así que ya hemos estado compartiendo música durante bastante tiempo y agradezco que se tomen el tiempo y el interés de encontrarnos cada semana para conversar sobre música durante 90 minutos, escuchar estas canciones juntos, decir algunas tonterías de vez en cuando y sobre todo tener este espacio para escuchar cosas juntos. Como saben, esta es la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, que era el programa que hacía con mi hermano Luis hace un montón de tiempo, el 2006, en Cochabamba, y que no tenemos una línea temática para cada programa. Sin embargo, en este episodio hay como una línea común de canciones largas y extrañas, quizás con un elemento espacial, experimental bastante evidente, así que unas cuantas sorpresas van a aparecer. Y si quieren ver cómo son los programas habitualmente, no tienen más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. radioactividadshow.blogspot.com. Ahí tienen los 55 programas anteriores para escucharlos en streaming, para bajarlos en MP3, etcétera, etcétera. También pueden aprovechar para dejar comentarios, sugerencias, pedidos. Insisto que esto es como un karaoke, aunque no recibimos demasiados pedidos a menudo. También gracias por compartir el programa en las redes sociales con sus amigos, contactos, etcétera, etcétera, que como saben es lo que nos mantiene aquí reincidiendo cada semana con estos 90 minutos de radioactividad. Y como hay mucha música en este programa, hay música, ya dije rara, pero canciones muy largas, comenzamos ya, sin más vueltas, con un retorno. En este caso, después de un montón de programas, vuelven los popes del space rock, Hawkwind con Born to Go. Así que vamos con Hawkwind y Born to Go. We'll be right back. Ahí teníamos a Hawkwind con Born to Go de su disco Space Ritual Alive in Liverpool and London del 73, normalmente conocido solamente como Space Ritual, que es un disco doble que, como su título más o menos lo anuncia, consistía en los dos shows grabados en Londres y Liverpool a finales del 72, y era el testamento definitivo de una banda en el pico de su poder o sus poderes, y que siempre sonaba mejor y más cerca de lo que pretendía hacer en vivo que en disco, así que tenía muchísimo sentido que después de uno de sus discos más celebrados, que era Do Re Mi Fa Si Do, creo, o algo así, de el 72, si no estoy mal, que hicieran justamente un disco en vivo. Sin embargo, sus performances de Hawkwind eran mucho más que conciertos, eran shows multimedia que había que ver, ¿no? Una experiencia en todo el sentido de la palabra. En este caso se elaboró el show de Space Ritual a partir del concepto del viaje de los Starfarers, quiero decir, de vuelta a la Tierra desde las estrellas lejanas. Y además del grupo, que era bastante grande en el número de integrantes que tenía, ¿no? Dos tecladistas, batería, dos guitarras, bajo y al menos dos o tres vocalistas. Tenían un cuerpo de danza. Obviamente no estaban haciendo ballet, sino una danza más interpretativa o algo así. Tenían un espectáculo de luces, partes recitadas y hasta un pedazo narrativo que venía en el folleto que le daban a todos en la entrada del concierto. Usaron todo el dinero que habían recaudado justamente con su single más exitoso, que era Silver Machine, lanzado poquito antes de este disco, y con ese dinero se pagaron esta extravaganza. Por lo general era un grupo con el elemento conceptual bastante fuerte y presente en su trabajo, lo que se entiende por la presencia de dos grandes autores dentro de este colectivo que era Hawkwind, que son Robert Calvert, un tipo conocido como poeta sobre todo, y Michael Moorcock, que es más famoso que Calvert, quizás por ser una de las figuras principales de la nueva ola de la ciencia ficción en los 60s y sobre todo los 70s. De ahí que obviamente lo narrativo, lo conceptual sea tan potente, y además que case tan bien con la idea de hacer una música que era space rock y no solamente imitar los primeros años de Pink Floyd, ¿no? Con ruiditos raros. De hecho, no eran exactamente psicodélicos ni progresivos los Hawkwind, aunque hay gente que los considera de una u otra banda. Tenían esta onda de ciencia ficción y sobre todo de distopía muy fuerte que los aproximaban, si acaso, al crowd rock de la época, ¿no? Esta canción suena mucho a Amondul's Vibe, por decir algo. Tiene el pulso motory que es totalmente delator de esta conexión. También tiene un barbarismo que los hace una influencia enorme del post-punk, a diferencia de cualquier grupo, podríamos decir, progresivo, como Emerson, Lake and Palmer o lo que quieran. No era un grupo de virtuosos, no tocaban 1000 notas por segundo. De hecho, los dos sintetizadores que habían estaban ahí, pero para hacer ruiditos y meter atmósfera, ¿no? Había uno de los dos que era esencialmente un generador de ruidos, ¿no? Era un tipo que estaba procesando cintas para generar ese eco espacial tan típico de esta música, ¿no? Estaba tocando melodías como Rick Wakeman. Y ese primitivismo central, ¿no? Con una conexión cósmica, podríamos decir, con riffs monolíticos, un ritmo monótono que se acercaba al run-run de las esferas celestes antes que a la melodía, hacían de esto una banda verdaderamente única. Y de este disco, uno de los momentos cumbres del space rock, alguien decía que era como los Stooges tocando Booker T en medio de un mal trip de heroína. Y bueno, esta canción, Born to Go, suena efectivamente como un viaje claustrofóbico por la oscuridad del espacio, man. Ya suena un hippie cochino, pero es la única forma que encuentro para describir algo que los propios miembros del grupo al presentar la canción dicen que va a sonar como un desastre minero, una canción que dedican además a los mineros de la región. El bajo, por si acaso, está tocado por Lemmy. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Carlitos, que escucha el programa y que es un gran fanático de Lemmy. Y esto nos demuestra que Lemmy no solamente es un metalero de cepa, sino que puede conducir aquí porque el bajo es el verdadero pulso de la canción, ¿no? Se nota que antes de ser bajista, Lemmy era un guitarrista, ¿no? Que son como relámpagos de claridad y contundencia brevísima, además, ¿no? Sus notas de bajo aquí tocadas de forma prominente. Todo el conjunto de la música que tiene el poder de un y el agujero negro, ¿no? Es el sonido de estar siendo absorbido por un agujero negro. Es realmente una banda fascinante, Hawkwind, que les recomiendo que, si no están familiarizados con el grupo o han escuchado algunas de esas cosas más deplorables que han hecho en últimos años, ya ni tan últimos, en los 80s, más New Age, más estilo Asia, más progresivo, que se vayan a estos primeros 70. Y de hecho, este Space Ritual es una forma fantástica de comenzar a conocer a Hawkwind. Vamos a darle otro vistazo a la música de las esferas con un tipo que exploró el espacio con su música y lo mostraba ya desde su nombre, que es Sun Ra, un tipo que decía que venía de Venus y que viene con su Astro Infinity Orchestra. En este caso no es la orquestra tal cual, que eran los mismos músicos, solamente que con otro nombrecito. Y bueno, vamos con Sun Ra and his Astro Infinity Orchestra con String Strange.

Esa era String Strange de Sun Ra y su Astro Infinity Orchestra, que vuelven después de un montón de tiempo, aunque en realidad como Sun Ra en sí están debutando, porque lo que tuvimos antes fue el cover de MC5 de Starship, hace además tiempazo, ¿no? Unos 25 programas debe ser. Sun Ra es un tipo famoso que tiene una reputación enorme y es, creo, bastante conocido dentro del dominio del jazz y de la música experimental, pero no es tan escuchado como su reputación llevaría a creer. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar sus discos, y esto se debe a que quiso ser siempre independiente y se saboteó mucho lanzando tirajes muy pequeños, vendiendo casi EP a EP a un montón de disqueras, en algunos casos con pressings equivocados, que tú pedías por correo un EP y te llegaba otro, o cuando te enviaban el disco en realidad estaban las canciones con otros nombres, o había más de una versión de una misma canción lanzada con una disquera y con otra. Eso hace que sea difícil incluso para los coleccionistas y estudiosos especializados de su obra como manejarla, ¿no? Y para los aficionados casuales es peor. De hecho, tampoco ayuda que sea tan bipolar, ¿no? Que tenga cosas de sonido más pop, más funky, como, qué sé yo, Parliament o Sly Stone. Pienso en canciones como Interplanetary Music, por ejemplo, o que haya hecho covers de estándares del jazz y del soul también, obviamente en su estilo medio trippy, pero era jazz y no demasiado experimental. Y obviamente también cosas como la que acabamos de escuchar, String Strange, que es una alucinación incluso superior a la del free jazz. Y en esta canción la he tomado del disco Strange Strings del 67, que tiene por ejemplo una canción que se llama Door Squeak, creo, que es eso, ¿no? Es un jazz hecho con el sonido de los goznes de una puerta, ¿no? Y la banda tocando en ese timbre. Es fascinante realmente esa canción. 10 minutos de una puerta haciendo y la banda tocando encima de eso. Acá en Strings to Strange que hemos escuchado, esta canción es un momento extremo de free jazz que se supone que te haga cuestionar qué es música, y por eso me gusta y por eso la estoy pasando ahora, porque creo que además de ser una pieza fascinante desde lo conceptual, es, creo, como una destilación perfecta del espíritu experimental y visionario de Sun Ra. Él describía esta canción como A Study in Ignorance, un estudio de la ignorancia, podríamos decir, que describía muy bien también cómo había sido grabada. Les había encargado a sus músicos comprar instrumentos de cuerda exóticos, y en realidad de cualquier clase, siempre que fuesen de cuerda, en tiendas de empeño y de segunda mano, así lo que sea, lo que encontraron. Y encontraron ukuleles, cotos, guitarras eléctricas. El punto era que ninguno de los músicos del grupo sabía tocarlos, ¿no? Y ni siquiera sabían si estaban afinados, ¿no? O sea, un instrumento de cuerda de Nepal, ni idea, ¿no? Sun Ra, una vez que estaban con los instrumentos asignados, no les dio ningún tipo de instrucción para qué tocar, ni cómo, ni en qué nota. Simplemente les dijo que iba a dirigirles cuando debían entrar. Colgó una plancha de metal templado al centro de una habitación, del techo obviamente, y esa iba a ser la percusión, algo que ya habían hecho antes este grupo, así que no era tan raro, digamos, era como una forma de familiarizar la experiencia, un ancla si quieren. Puso a los músicos en círculo alrededor, hizo poner micrófonos también obviamente en la habitación y listo. Ahí empezaron a grabar, ¿no? Y los efectos que escuchamos, había obviamente reverb, eco, el vocalista estaba cantando usando un cuerno pero al revés, ¿no? Hablaba por la parte ancha y no por la angosta, por eso se escucha como se escucha. Y acá el milagro realmente está en cómo todo funciona y tiene sentido, ¿no? Y es una pieza coherente, que si intentamos repetirlo en casa, no creo que nos salga, ¿no? Esta especie de flujo cacofónico sublime que consigue Sun Ra. Creo que es obviamente la señal de su genio o talento, si quieren, ¿no? Bueno, ahora vamos con algo más tradicional, pero no menos inventivo. De hecho, una canción pop, pero una canción pop subvertida con la perfección de otro genio también mayúsculo de la música popular occidental, que es Scott Walker. Pero vamos a escuchar no la obra solista de Scott Walker, sino su trabajo con los Walker Brothers. Y de hecho la última canción que sacaron juntos como este trío, que es The Electrician. Así que vamos con The Electrician de The Walker Brothers. bit slow. When lights go low, there's no help, no. Y ese era el sonido de un capo del pop desechable de los 60s ganándole de mano al post-punk. Scott Walker con los Walker Brothers cantando de Electrician, una canción del disco Night Flight del 78 que obviamente era contemporánea, por no decir anterior al post-punk. Lo curioso es que el resto del disco, porque los Walker Brothers eran un grupo que hacía balada romántica, digamos, con toques de pop y medio barroco o de country también, el resto de este disco era esa onda. O sea, que imagínense tener dos o tres canciones como la que acabamos de escuchar y las demás como, no sé, una versión inglesa de Camilo Sesto. Así que eso hizo que el disco fue una especie de fracaso, ¿no? Los críticos dijeron, las canciones que ha compuesto Scott Walker son magníficas, el resto del disco nada que ver. Y obviamente los fans no lo compraron. El público más cool estaba metido en el post-punk y no se enteró de esto hasta que Julian Cope, que es un explorador de las músicas olvidadas y raras por excelencia, lanzó, creo, a finales de los 80s un compilado. No, el 81 lanzó un compilado que titulaba algo así como The Godlike Genius of Scott Walker, que más o menos se puso en perspectiva la obra solista y no tan solista de Walker, y obviamente ahí empezó a consolidarse su reputación como uno de los más grandes exponentes de la música experimental. Hoy no cabe duda de que Scott Walker es un genio absoluto. Su disco del año pasado, Bish Bosh, es demencia explicable solo por el genio. No hay otra forma de presentarlo, ¿no? Hay que escuchar para entender qué puede ser capaz de hacer Walker. Esta canción fue la primera, podríamos decir, en la que empezó a cultivar esta su beta más experimental. Tenía una carrera solista, pero era más asentada en la canción pop tradicional en los 70s. Scott Walker comenzó con los Walker Brothers en los 60s, les fue muy bien, se separaron en los 70. Walker hizo carrera solista, le fue mal, volvió a juntarse con el grupo, sacaron más canciones. Esta, la última, de Electrician, se separaron y ya Scott Walker no ha parado de hacer música, un disco por década, pero mamita, qué discos, ¿no? Bueno, esta canción es un poco tópica también porque es sobre los especialistas que la CIA enviaba para torturar en Sudamérica en la época de la dictadura. Y si escuchan la letra, es bastante claro, ¿no? Cómo se van las luces y el tipo le dice, un diálogo entre el torturador y la... o más que un diálogo, las amenazas que le hace el torturador a su víctima, ¿no? Dice que lo va a hacer gritar hasta que pida que lo maten, ¿no? Y el coro es justo eso, ¿no? Cuando le dice que si le da una vuelta más a la manivela va a querer morirse hasta en sus sueños, ¿no? Una canción oblicua pero política, al mejor estilo de Scott Walker, que tiene dedicada una canción, Bolivia 95. Bueno, la canción trata sobre un tipo que habla con el cadáver del Che, así que... en lo musical se nota bastante ya las señales estilísticas que iba a seguir Walker, construyendo tensión a partir de estas cuerdas que suenan como agujas de abeja rondándote la cabeza o sirenas rotas, ¿no? El bajo minimalista, mucho espacio, la voz central y casi operística. De hecho, lo de Night Flights del disco, esto era otra referencia a los vuelos de la muerte de la Guerra Sucia Argentina, por ejemplo. Por todo esto hay gente que dice que este era el debut solista de Scott Walker, ¿no? En su encarnación contemporánea, porque en los 70s hacía covers de Jack Brel, de Caetano Veloso, y no era, digamos, tan experimental como esto. Con todo fue una reinvención brutal, ni Leonardo Fabio, digamos, ¿no? Pasar de hacer el pop desechable que hacía en los 60s a esto. Que si le creemos a Brian Eno, sigue siendo el estándar mayor de la canción pop moderna, ¿no? Que todavía no ha sido superada. David Bowie estaba intentando robarle un poco en su último disco, pero sin dar la talla, así que Scott sigue estando todavía por encima de la competencia. Vamos con otros a los que también les robó David Bowie en su época medio industrialosa de los 90s. Europeos también, que son los suizos The Young Gods, que nos traen La Fille de la Mort. Así que vamos con La Hija de la Muerte, La Fille de la Mort, de The Young Gods. C'est la fille de l'amour qui m'a montré son croc et celle du procureur qui m'a volé mon cœur. C'est la fille de l'amour qui m'a montré son croc. Et celle du boulevard qui m'a planté son tort. Oh, un jour, si je te vois, je te montrerai du doigt. Et le jour où je ne te vois plus, jamais je ne t'oublierai. M'a montré son corps et celle du boulevard qui m'a planté son tas. C'est la fille de l'amour qui m'a donné son corps. C'est la fin de l'âge d'or. On change de décor. Oh, un jour, ce que je crois, je te le montrerai du doigt. Et le jour où je n'y crois plus, je me le mettrai dans le cœur. C'est la vie de l'amour. Et si je ne bouge pas, et si je ne bouge pas. Ahí teníamos a The Young Gods con La Fille de la Mort, La Hija de la Muerte, esta canción que hemos tomado del disco L'Or Rouge de 1989, El Agua Roja, no sé por qué estoy traduciendo todo, que según la crítica es la mejor obra de The Young Gods, aunque a mí se me hace un poco fechada, ¿no? Se nota que ha sido grabada a principios de los 90s, es un poco repetitiva. Excepto esta primera canción, ¿no? El resto es muy lo que uno esperaría de una banda suiza de industrial, digamos. En ese aspecto, yo prefiero su debut autotitulado, The Young Gods, del 87, que quizás es menos original porque es más post-punk oscurito, pero pega más duro que el resto de las canciones de este L'Or Rouge, que tiende, como les decía, más al industrial noventoso, ¿no? Acá tenemos el dramatismo ese de Scott Walker que acabamos de escuchar, y que también es bien francófilo, perdonando meter dentro de la bolsa francófona tanto a algunos suizos como a los belgas y franceses. ¿Por qué digo esto? Porque Scott Walker lo aprendió de Jacques Brel, como les decía antes. Y sí, al rato les juega un poco en contra a los Young Gods, porque la voz de francófono malvado no siempre funciona, ¿no? Da un poco de risa antes que miedo, ¿no? Cuando dice Quand la mort danse, por ejemplo, y con su acento francés que yo no puedo sacar y no convence demasiado. Lo del nombre nos debe recordar los Swans, porque tienen un EP que se llamaba Young Gods. De hecho, la disquera que fundó Michael Girard se titula también, o se llama también, mejor dicho, Young Gods. Y sí, eran admiradores de la primera época más industrial, podríamos decir, de los Swans, los Young Gods. Tenían un miembro en común, que era el productor Rolly Mossiman, que andaba dando vueltas por la escena No Wave. Conoció ahí, obviamente, a los Swans, y que colaboró mucho con los Young Gods, creo que produjo todos sus, al menos sus primeros discos. Además de ese querer seguir los pasos atmosféricos doom industriales de los Swans, se ve un poco la onda teatral, cabaretera, breliana, podríamos decir, obviamente Scott Walker también, en esas canciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo se construye lentamente, con precisión, la catástrofe teatral en la que termina esta pieza, ¿no? Ahí comienza con un hurdy-gurdy, el violín, y acaba una sinfonía industrial desbocada. Esta cercanía, digamos, con lo operístico también se ve en un disco que lanzaron un poco después, que se llama The Young Gods Play Kurt Weill, o Kurt Weill, no sé, que es obviamente este compositor y director teatral, dramaturgo, mejor dicho, alemán. Los Young Gods siguen activos hoy, han hecho cosas más rockeras, más convencionales, entre lo que va de L'Or Rouge a hoy. En la onda de Nine Inch Nails, digamos, y eso no me atrae a mí para nada. Quizás sí ustedes, pero yo me quedo con estos dos primeros discos que tenían un rock duro, oscuro, potente, con toques industriales, onda Throbbing Gristle o Cabaret Voltaire, antes que metaleros, ¿no? En la onda de Trent Reznor y esa gente. Seguimos con otra banda de los 90s que no tiene la reputación que se merece y que suelen pasar por héroes del Britpop cuando en realidad nos ofrece muchísimo más que eso, que son The Verb, con una canción tomada de su primer disco, cuando todavía eran Verb simplemente, sin la D antes, y la canción es Star Sail, así que vamos con Verb y Star Sail. Star Sail, que acabamos de escuchar de The Verb, la hemos tomado de su disco de 1993, A Storm in Heaven, que no suena para nada a la música con la que se hicieron famosos, como Bittersweet Symphony o The Drugs on War, o no sé qué más canciones tendrían en ese disco repugnante que es Urban Hymns. Sí. Acá en este disco, Storm in Heaven, tienen canciones como obviamente Star Sail, The Sun and the Sea, Slide Away, que eran de una especie de space rock más shamanístico. Quizás como eran el equivalente de The Cult de la generación shoegaze, ¿no? Que tenía un comienzo decente, en este caso como Verb UK. Cuando The Cult, antes de ser The Cult, se llamaban Southern Dead Cult y hacían rock gótico, luego pasaron a ser especie de metal con toques de los Doors y alguito de gótico. Algo parecido pasó con The Verb, que hacían shoegaze, luego pasaron al space rock medio psicodélico de este disco y después las cosas que conocemos en Bittersweet Symphony. Sin embargo, desde un principio, como escuchamos aquí, se les notaba el apego al rock clásico, ¿no? Que presagiaba un poco a Oasis, podríamos decir. Sin embargo, quedaba este disco en el punto medio entre el glam de Sued, el rock trippy sesentoso de los Stone Roses y el shoegaze más amable de bandas como Ride o Lush. Tiene también un toque de los Brian Johnston Massacre más etéreos, más colocados, podríamos decir. Pero definitivamente no era Britpop, ¿no? Aunque tampoco quizás shoegaze ni space rock. Lo que sí era una música con muchísimo empaque, ¿no? Que suena como una mega banda setentera, si es que se lo compara con, qué sé yo, el sonido diminuto de los imitadores de Isn't Anything, que había por montones en ese 1993. Tenía esa onda de psicodelia expansiva, épica, que sospecho podría ser el camino que va a seguir el nuevo disco de The Horrors anunciado para este año. De hecho, yo escuché esta canción a insistencia de un amigo que decía que The Verb habían hecho cosas buenas antes de Bittersweet Symphony, y sí, me sorprendió cuando escuché sus primeros dos discos, creo, pero los olvidé hasta que hace unos días en una entrevista a los chilenos esos de Foliaxoid los mencionaron como una de sus influencias, diciendo: a nosotros más que el crowd rock o el stoner, lo que nos gusta es esto, ¿no? Y claro, dije que era, o pensé que era una buena excusa para compartirla en el programa. En todo caso, en el 93 esta música ya era algo regresiva. Piensen que tanto YouTube como Soda Stereo ya se habían subido al carro shoegaze 2 años antes, al menos. Así que la verdadera innovación estaba pasando en otras partes, ¿no? Ya no era tanto hacerle sonidos raros a tu guitarra, o sacarle sonidos raros a tu guitarra, quiero decir, sino irte por el lado de la electrónica, el hip hop, por supuesto. Y con eso es que vamos a despedir este programa, cerrando con una banda que fue un bombazo en UK y en el Reino Unido y en el mundo, al punto de que pueden ser equivalentes a Scott Walker del final de los 80s, y no estoy exagerando cuando les digo que esta banda de verdad merece más crédito del que suele tener como experimentalistas o experimentadores de la composición y producción contemporánea. Así que sin más vuelta, vamos a escuchar a Public Enemy con Welcome to the Terror Dome. Así que vamos con los Pistols Negros y Welcome to the Terror Dome. Look at you now. You ain't wanna listen to me. Now look at you. boing. Welcome to the Terror Dome de Public Enemy, que acabamos de escuchar. Era además presentada como los Pistols Negros. Era una no exageración, quizás estaba permitiéndome un símil reduccionista, porque más que la provocación y la furia adolescente que tenían los Pistols, Public Enemy llegó a ser una fuerza contracultural indetenible y con una elaboración discursiva importante, ¿no? Ideológica incluso, y esto se puede escuchar en su disco de donde hemos tomado esta canción, Fear of a Black Planet, del 90, que cerraba el ciclo espectacular, ese tríptico que eran Joe, Bum Rush the Show y It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, que, como les decía, iban mostrando una escalada sonora, ideológica y discursiva. En lo sonoro teníamos una de las producciones más densas de The Bomb Squad en este disco y esta canción en particular, que seguían intentando ser un taladro de groove esquizoide, el equivalente del punk evidentemente, pero de la música negra, con montones de samples simultáneos en loops irreconocibles, deformados uno encima del otro. Eran verdaderos collages sonoros más cerca del trabajo de la vanguardia que del hip hop bailable, ¿no? No estaban tocando encima de chic para poder rimar, ¿no? Esto era algo que te taladraba la cabeza como si tuvieras 15 boombox alrededor tuyo. En lo discursivo tenemos una propuesta que era la avanzada del nacionalismo negro. Si los críticos decían que It Takes a Nation of Millions fue el What's Going On del hip hop, la banda decía, Public Enemy debía ser el Sgt. Pepper, ¿no? Un disco total, no solamente de singles que pegasen en la radio y ya, sino una obra de nuevo total, ¿no? Que adquiriese una repercusión crítica y cultural a la altura del rock o del pop, que ya por entonces estaba completamente institucionalizado. No sé, que te puedan hacer un curso universitario como hay sobre, qué sé yo, Sgt. Pepper, sobre Blonde on Blonde, sobre esto, ¿no? Sobre el It Takes a Nation o sobre Fear of a Black Planet. Parte central de esto era la producción, como os he dicho, de The Bomb Squad, pero también las rimas de Chuck D, ¿no? Tan agresivo, que rimaba casi en dos velocidades, y esto es fascinante desde el punto de vista técnico, porque rima consigo mismo, como si fuesen realmente dos MCs aceleradísimos. En esta canción, en cuanto a samples, mezclan no sé cuántas canciones de James Brown, de los Temptations, es difícil reconocerlas, y obviamente es algo que no se podría hacer hoy. Era uno de los últimos discos que salió en la edad de oro del hip hop, cuando se podía samplear casi a manos llenas y sin problemas legales, sin pagarle a nadie. Y a pesar de esa agresión, no dejaba de ser pop, de ser pegajoso, bailable, sin renunciar obviamente a lo confrontacional, la agitación política de una canción que aquí la letra es casi un programa de radio en el que un tipo llama a un talk show de estos radiales y se discute la experiencia negra de este racismo perenne desde dentro. Por todo esto, la canción está muy bien descrita como apocalíptica e incendiaria, porque lo es, y de una forma en la que el rock nunca, bueno, no nunca, ¿no? Pero no ha logrado hacerlo desde los 60s, técnicamente, ¿no? Creo que parte del rockismo, de la gente que no, obvio no es nuestro caso porque en el programa escuchamos un montón de hip hop, pero que se rehúsa a escuchar el hip hop en los mismos términos que el rock o el pop, se está perdiendo esto, ¿no? Esta fuerza contracultural que ha perdido hace muchísimo el rock, hace casi 30 años, y que se encuentran en lugares como este. Public Enemy tiene en contra el haber estado fuera de los reflectores durante un montón de tiempo. Su último trabajo notable es quizás este, ¿no? Hace 23 años. Han perdido un poco de respeto crítico también por las salidas de tono de Flavor Flav, que sigue siendo un hype man fenomenal, en vivo por supuesto. Pero sale cada vez en VH1 haciendo Flavor of Love o lo que sea que esté grabando ahora, esos realities. Por otro lado, están muy atados a un lugar y un tiempo específicos, ¿no? Finales de los 80s, las revueltas de Los Ángeles, Rodney King, el azote del crack, las senior cities, cuando estaban golpeadas por la pobreza y el desempleo, la recesión de los últimos años de Bush padre, por supuesto. Y quizás ahora cuesta un poco asociarlas a la realidad, que hay un presidente negro, que la economía no está tan mal, pero sigue existiendo ese racismo. Así que antes de seguir hablando otros 5 minutos de esto, mejor pongamos un disco entero de Public Enemy y hablamos la siguiente semana. Así hemos llegado al final de nuestro programa número 56. Gracias por acompañarnos una semana más, ya a mitad de septiembre. Si quieren ver cómo son programas con menos canciones largas y raras como este, pueden ir al blog reactividadshow.blogspot.com, donde los encuentran para bajar en MP3, para escuchar en streaming. También pueden aprovechar para dejar comentarios, sugerencias, quejas, reclamos políticos también. Este programa terminó siendo estética e ideológicamente agresivo. Supongo que es algo bueno. ¿O no? También gracias por compartir el programa con sus amigos por las redes sociales. Aprecio mucho que se tomen 90 minutos para escuchar esta música y a mí de vez en cuando decir tonterías, más si es que les gusta lo suficiente como para recomendarlo. Es todo por esta semana, nos encontramos en 7 días o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.